que todo va en espiral. Que no ves que contigo quiero crecer. Quédate conmigo y lléname de promesas que no pueden ser. Dime que aún estás pensando. Este caos que siento, llévame muy lejos. Te prometo amarte más que a mí. Quisiera yeah.